Te decíamos al principio que íbamos a retomar el tema del Hospital Bonaparte porque nos preocupa, porque queremos seguir difundiendo, porque apoyamos el trabajo que se realiza allí, que es enorme, tan importante para la comunidad, para la salud mental. Y decíamos también que el Gobierno Nacional había decidido intervenir el hospital con... por momentos con amenazas de cerrarlo, se ha realizado un recorte muy, muy, muy grande, se han sucedido despidos de trabajadores y trabajadoras muy, muy valiosas, y queremos seguir como sigue esta lucha. Imagínense cómo es trabajar en estas condiciones. Pero estamos en comunicación telefónica para que nos comente con mayor detalle cuál es la situación de la actualidad del Hospital Bonaparte con la trabajadora residente Karen Krenz, a quien le damos la bienvenida aquí en Tengo una Idea por Radio La Retaguardia. Te saluda Nico Rosales y me acompaña Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está la situación al día de hoy en el Bonaparte? Bueno, estuvo muy bueno la descripción que vos hacés porque un poco venimos en este contexto, ¿no? Del intento de cierre del hospital en octubre y el despido del 40% del personal en enero. Y bueno, ahora estamos enfrentando otra situación que es específicamente con la residencia. Ajá. En el hospital funciona una residencia interdisciplinaria de salud mental, sí, que está compuesta por 6 disciplinas: psiquiatría, psicología, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional y musicoterapia. Y este año lo que nos dijeron es que no van a abrir cupos para nuevos ingresos de residentes, ni tampoco se van a abrir los cupos para las jefaturas de la residencia, que eso implica que no haya jefes en la residencia, implica que nos quedamos sin estructura formativa. Claro. Entonces, quienes ya estamos en la residencia, también estamos ahora como no sabiendo cómo va a continuar nuestra formación dentro de la residencia, siendo de que nuestra formación va a ser de 3 años. Uh-huh. Y bueno, esto está igualmente, por un lado, enmarcado en este contexto particular del Bonaparte, del ataque puntual al hospital, sí, pero también está pasando en el resto del país. Hay RISAMS, hay más o menos alrededor de 45 RISAMS en todo el país, y digamos, en realidad hay una decisión del Ministerio de Salud de cerrar todas las residencias interdisciplinarias de salud mental. Uh-huh. Entonces, esto que nos pasa a la residencia del Bonaparte no está alejado de lo que está pasando en el resto del país. Claro, estamos charlando con Karen Krenz, ella es trabajadora residente del Hospital Bonaparte, que nos está charlando, por si te enganchaste recién a La Retaguardia, al programa Tengo una Idea, cuál es la situación de la actualidad de conjunto de los trabajadores allí en el Hospital Bonaparte. ¿Cuáles son las razones del Gobierno Nacional con esto que venís comentando, digamos? ¿Por qué? Para entender un poco, ¿no?, la decisión política de cerrar estos espacios tan importantes. Bueno, eso es algo que nosotros venimos pidiendo que nos expliquen porque uh-huh. hasta ahora no tuvimos ningún tipo de explicación. En nuestro caso, por ejemplo, la comunicación del cierre de la residencia implica fue como un mail. Nos llegó un mail de les informamos los cupos aprobados para este año, un link a un Excel, abrimos el Excel y teníamos todos los ceros. Tremendo. En las disciplinas y en las jefaturas. Uh-huh. Y ese mail no lo firmó nadie, no hay nadie que se haga responsable. Y nosotros no encontramos explicación porque hace un mes atrás, un poco más de un mes atrás, cuando enviaron cuáles son los requisitos para poder solicitar los cupos, nosotros cumplimos con todos los requisitos. Uh-huh. Por ejemplo, piden de que el año pasado, en la adjudicación de cupos del año pasado del concurso unificado de residencias, se haya completado el 100% de los cupos. Nosotros ocupamos todos. Que haya jefaturas en todas las disciplinas. Nosotros actualmente tenemos jefaturas de todas las disciplinas. Uh-huh. O sea, cumplimos con todos los requisitos, además de otras reglamentaciones que existen que le dan aval legal a la existencia de la residencia, pero puntualmente con esto de los requisitos, nosotros dijimos, bueno, cumplimos con el 100%, pedimos de nuevo la misma cantidad de cupos que tuvimos el año pasado y la respuesta fue cero. La explicación hasta ahora no la tenemos. Nosotros estuvimos de paro desde el 8 de abril en la residencia y yendo cotidianamente al ministerio, solicitando reuniones con la Dirección de Talento Humano, con la Secretaría de Gestión en Salud, pero hasta ahora ellos no nos dan ninguna reunión ni nos dan ninguna respuesta y no estamos entendiendo por qué. ¿Por qué lo decidieron? Claro. Sin embargo, sí podemos interpretar que hay una decisión política de un ataque como muy específico a la ley de salud mental y desarmar todo lo que le permita darle sostén, porque las residencias de salud mental están necesariamente vinculadas con la ley. Totalmente. Karen, Graciela te habla, ¿cómo estás? Hola. ¿Sabes que yo te escuchaba y escuché a tus compañeros cuando hicimos la nota anterior con el Bonaparte y escuché pacientes y realmente tal vez una de las cuestiones que hace la diferencia en el tratamiento de salud mental que ustedes tienen, la perspectiva y demás, es el trabajo interdisciplinario? Sin embargo, hemos visto a periodistas de canales hegemónicos y demás morirse de risa porque había musicoterapeutas o terapeutas ocupacionales o trabajadores sociales dentro de estos equipos. A mí me gustaría que brevemente, apelo a tu brevedad radial, le cuentes a nuestros oyentes por qué es tan importante el trabajo interdisciplinario frente al tratamiento que tiene que ver con salud mental. Bueno, un poco tiene que ver con una perspectiva de atención de la salud mental, teniendo en cuenta que la salud mental no afecta solamente a aspectos que son quizás orgánicos de la persona o que solamente pueda ser tratada mediante medicación y después tener controles de cómo está haciendo esa medicación, sino que la salud mental afecta necesariamente diferentes aspectos de la vida del sujeto. Entonces va a afectar la manera en la que se vincula, por ejemplo, con otras personas, la manera en la que desarrolla su vida cotidiana, la forma en la que pueda hablar sobre ese padecimiento mental que esté teniendo. Entonces es necesario que desde distintas disciplinas, que tenemos distintas formas de abordaje de ese sujeto y de conocimiento de los sujetos padecientes, podamos vincularnos entre todos, que sea lo más completo y lo más abarcativo posible. Porque apuntar únicamente a un aspecto del padecimiento de salud mental va a hacer que el tratamiento siempre quede como con una pata floja, digamos, y nunca podamos realmente poder abordar al sujeto en su integridad y su integralidad y poder dar un tratamiento que pueda abarcar eso, como no solo lo orgánico, no solo lo medicalizable, que el sujeto pueda desarrollarse mucho más íntegramente como un sujeto de derechos que es. Sobre todo porque venimos de un contexto de un paradigma de la salud mental en la que a las personas con padecimientos mentales se las encerraba, se las alejaba de la sociedad, se la tildaba de locos o de locas, y el tratamiento era alejarlos de la sociedad, medicarlos, pero nunca desde una perspectiva de derechos de ese sujeto. En cambio, este es otro paradigma en el que es un sujeto de derechos, tratamos de que siga viviendo en sociedad, pueda ser abordado desde distintos aspectos. Karen, Carlos te habla. Sí, o sea, el gobierno, el Ministerio de Salud minimiza totalmente la situación diciendo que son muy pocos pacientes. Y vos sabés que esto también me recuerda cuando en época de Macri se pretendía cerrar el Borda y el Moyano, ¿no? Los dos hospitales más importantes de salud mental, y reemplazarlos por camas en hospitales generales para atender a los enfermos de salud mental, ¿no? Parece que sí. Hay ciertos antecedentes, ¿no? Sí, que hay algo que es como medio de alguna manera, un exceso de mala interpretación de a qué apunta la ley de salud mental cuando habla de desmanicomialización. Que muchas veces porque hay algo de eso que también apareció cuando hubo este intento de cierre del Hospital Bonaparte, siendo que es el único hospital de salud mental que atiende también problemáticas de consumo problemático de sustancias. Claro. Y uno de los argumentos que presentaban era, bueno, tendríamos que haber ido hacia la desmanicomialización como si simplemente se tratara de cerrar hospitales. Uh-huh. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, el proceso y el modelo de desmanicomialización que tuvo la provincia de Río Negro por allá por la década de 1980, no se trató de simplemente cerrar, se ponen camas comunes y ya. Uh-huh. Sino que justamente el proceso de desmanicomialización estuvo de la mano de la existencia de residencias interdisciplinarias y de otro tipo de abordaje de los sujetos para poder tener un abordaje más comunitario de la salud mental y que la desmanicomialización sea, bueno, hagámonos cargo comunitariamente de que tenemos dificultades de salud mental todas las personas, uh-huh, y que existen otras formas de tratamiento que no sean manicomializar a la persona, alejarla de la sociedad y desconsiderarla como sujeto. Entonces no es que simplemente se cierran hospitales y eso es la desmanicomialización. Claro. Entonces ahí hay como un abuso de la interpretación de la desmanicomialización en línea a cerrar hospitales, uh-huh, bajar el presupuesto de salud pública en salud mental, desarmar todos los programas formativos de profesionales, cerrar las residencias. Eso es un abuso de la interpretación. Está claro. Karen, para cerrar, nos hemos llenado de imágenes lamentables de los diferentes organismos del Estado con la incertidumbre de entrar a la institución y no saber si sos despedido o no, digamos, si podés ingresar a tu lugar de trabajo, si está intervenido el lugar. Se han sucedido durante este gobierno un desguace importante del trabajo estatal. Si tuvieras que describir una imagen, por cierto difícil en la radio, pero apelo a tus palabras y a tu capacidad de análisis, que bien lo tenés, una imagen de hoy del Bonaparte cuando uno como trabajador o trabajadora ingresa a la institución, ¿qué imagen hay? Bueno, hoy en día yo creo que hay varias imágenes. Por un, uh-huh, lado, uno puede ser que ingrese al hospital y se encuentre en el hall de entrada con una asamblea de trabajadores o una asamblea de residentes poniendo en discusión en conjunto con los usuarios cómo se va a dar la continuidad del hospital y de qué manera lo sostenemos. Uh-huh. Y hay otras veces en las que se pueden dar imágenes de la angustia que presentan muchos usuarios y usuarias al encontrarse de que sus equipos de tratamiento se encuentran desarmados por los despidos. Claro. Así que hay como, yo creo que esas son las dos imágenes que hay en el hospital. Bien, agradecemos mucho tu intervención aquí, Tengo una Idea en Radio La Retaguardia, y seguiremos en contacto porque es un tema que no lo queremos abandonar. Por cierto, también ha sido abandonado, por alguna parte de la política, que fue a sacarse la foto, a estar por en algún momento en algún festival, etcétera. Y hoy en día me parece que eso no se está dando, digamos, no está sucediendo. Pero bueno, eso es, cabe a otra entrevista para hablar de ese tema. Pero por ahora dejamos aquí, te mandamos un abrazo enorme y mucha fuerza para la resistencia y la lucha. Bueno, muchas gracias por haberse comunicado y seguir dándole difusión a esta situación que esperamos que en algún momento podamos resolverla afirmativamente, digamos, que se sostenga la residencia y que no se cierren las formaciones profesionales. Un abrazo grande, hasta luego. Estuvo comunicada con, tengo una idea, con nosotros aquí, la trabajadora residente Karen Krenz, hablando de lo difícil que es trabajar hoy en día en el Hospital Laura Bonaparte, un hospital enorme, de tremenda importancia a nivel nacional, sobre todo con esta mirada que bien describía Karen, esta mirada interdisciplinaria de la salud mental, que tan importante es.